Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Bueno, muy buenos días a toda la gente que se engancha ahora o que está o que ya viene escuchando la radio pública. Esto es Paisajes y Miradas. Vamos a comenzar como todos los domingos de 9 a 10. Vamos a reflexionar, a charlar sobre un poco de lo que es la política, lo que es la cultura, también la espiritualidad, un tema que nos interesa mucho, ¿no? Hoy seguramente nos vamos a dar un lujito ahí con Carlos Buch, nos vamos a dar un lujo con Gloria Barbosa, que nos va a hacer reflexionar, Gloria, seguramente al final del programa. Y bueno, la asistencia técnica está con nosotros, Claudio, la puesta en el aire y musicalización a cargo de Marcos Lucero, y en la parte de prensa de la radio nos acompaña Victoria Lupu. Bueno, vamos a ver qué nos trae Carlos Buch hoy día sobre este análisis o no análisis que hace todos los domingos sobre algún tema internacional, ¿no? Muy buenos domingos, amigos. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo están por ahí todos? Hoy día no vamos a hacer un análisis político internacional, vamos a reproducir un diálogo del Salón Oval en la Casa Blanca. Edward Snowden, si se acuerdan, el ex agente de inteligencia de Estados Unidos, refugiado en Moscú, dejó filtrar nuevos documentos de la CIA, donde se transcribe un diálogo reciente del presidente de Estados Unidos y su plana mayor en el Salón Oval. No vamos a revelar las fuentes de dónde nos ha llegado, pero se lo hacemos conocer. Resulta que un general del Pentágono le pregunta o le dice a Obama: My president, se está recalentando la cosa en Medio Oriente. Obama al general: ¿y qué sugiere hacer, general? Y apagar el fuego con gasolina, señor presidente. Nuestros socios europeos festejan el hecho de que las zonas controladas por el extremista Estado Islámico permite esta intervención a gran escala. Un proyecto que usted, como sabe, traemos desde hace mucho tiempo para balcanizar esta región, adueñarnos de los principales recursos y llegar al más fundamentalista de los sueños del liderazgo, claramente fascista, de nuestro querido Estados Unidos, que es tratar de conquistar el mundo. Obama pregunta: pero vamos a necesitar mucha gasolina para semejante incendio, y aunque los pozos petrolíferos de Irak ya sean casi nuestros, junto con las grandes refinerías, el petróleo que traemos de Medio Oriente tarda más de 40 días en llegar, y el flete nos sale muy caro. A lo cual el general contesta: entonces, señor presidente, invadamos Venezuela. Es el tercer proveedor mundial de petróleo, México el cuarto y Colombia el séptimo. A estos dos últimos ya los tenemos comiendo de nuestras manos, solo falta doblegar a Caracas. Recordemos que estos países solo están a 7 días de nuestras refinerías en Texas. La invasión va a ser un paseo para nosotros. Ya tenemos 36 bases militares en Centro y Suramérica. 7 de ellas, señor presidente, en Colombia. Y varias en el Caribe. Guantánamo, Aruba, Curazao. Más la que sumamos esta semana en las Antillas Holandesas. Obama: bien, vaya armando el tema. ¿Y cómo queda la cosa por allá? Señalando tal vez hacia la Meca. Lo cual otro general le contesta: al tiempo que el gobierno de Israel se encarga del exterminio del pueblo palestino, nosotros seguimos bombardeando Irak y Siria, mientras lo vamos ocupando con nuestros mercenarios de la OTAN, con la excusa de exterminar a los yihadistas. Este proyecto de democratización a la americana, señor presidente, es lo que está en marcha con la destrucción de lo que queda de Irak, en el exterminio palestino, libio y sirio, y en todo nuestro accionar en esa región, porque responde al nuevo diseño de un mapa de Medio Oriente. Por supuesto, bajo estricto control de nuestro poder hegemónico. A esto se agrega la avanzada de la militarización en África y en otros lugares. Es cierto que corremos el riesgo que con estas acciones seguirá cayendo Europa, donde casi nada queda de aquella espléndida Unión Europea. Pero bueno, no es más que los efectos colaterales, señor presidente. Por otro lado, la prensa comercial dominante, que trabaja para nosotros, pinta esto como insurgencia terrorista de extremistas sunitas que de repente, de la noche a la mañana, tomaron el país. En realidad todos sabemos que estos terroristas es una creación de nuestra eficiente CIA, del Mossad de Israel y de nuestros aliados ricos en petrodólares, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar. Si no, ¿de dónde sacarían los terroristas equipos y armamentos de alta tecnología que solo tenemos nosotros? Nosotros les vendemos las armas y los pertrechos. Eso, señor presidente, ha revitalizado nuestro complejo tecnológico industrial militar. Hasta hemos logrado bajar el desempleo. Pero han crecido demasiado y están operando por su cuenta. No nos conviene. Habrá que eliminarlos. Obama entonces pregunta, ¿y qué de nuestros votantes? A lo cual John Kerry, que estaba ahí, responde, la mayoría de los norteamericanos nada saben, nada quieren saber y no les importa. Están atrapados en la mentira y el terror desde el 11 de septiembre del 2001. La propaganda falsa está instalada, señor presidente. Si hoy hubiera elecciones, decía Kerry, si hoy hubiera elecciones, lo volverían a votar, señor. A pesar de los 30 millones de pobres que hemos generado últimamente en nuestro territorio. Luego de escuchar estos argumentos, queda Obama taciturno y callado por un buen rato. Todos en el salón oval, expectantes y en silencio. Luego, con cara de verdadera preocupación, Obama se dirigió a los presentes y con un gesto casi de súplica dijo, ¿será que me puedan dar nuevamente el Nobel de la Paz? Tan bien que me hizo. Amigos, este es un diálogo inspirado en un escrito de la periodista Estela Caloni, de Prensa Latina. Estás escuchando Paisajes y Miradas, por el aire de Nacional. Violinero, en lo toque chacarera de mi pago sanadinero. vida y cuánta pena por no ver a mis paisanos. El zonco quedó con ellos y allá me estará esperando. Entrevistado de hoy, vamos a hablar con Gustavo Granera, que es de la Fundación Redes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Hoy vamos a conversar con Gustavo sobre la situación que están poniendo en marcha desde esta fundación en el departamento de Guaymallén, a través de varios programas nacionales y proyectos que tienen que ver con la capacitación y también tienen que ver con la inclusión, ¿no? Sí, nosotros somos una organización que trabajamos como base en salud, en realidad, pero entendemos que la salud también tiene que ver con lo que vos decías, lo espiritual también, y con la integridad de la salud. La integridad de la salud para nosotros es el trabajo, en realidad. Uh-huh. Entonces, el trabajo, lo que buscamos es generar capacitaciones de formación profesional para que las personas tengan mejor. Estamos apuntando a dos grupos, en realidad. Estamos apuntando a los chicos del Progresar, que necesitan una capacitación para ir a buscar un trabajo y que tengan una experiencia previa, y para personas que ya desarrollen algún tipo de emprendimientos para que puedan mejorar su emprendimiento. Los cursos los que estamos dando son cursos de ayudante de cocina, cursos de peluquería. Esos se están dando en el SIC del Barrio Paraguay. En la delegación Corralitos estamos dando turismo rural. En la delegación de Puente de Hierro estamos dando mozo para hotel, y el mes que viene en el SIC del Barrio Paraguay empieza mucama para hotel también. Esto también se está haciendo en Las Heras, se está haciendo en la biblioteca popular Palabras del Corazón, que está en el Plumerillo. Bien. Ahí se está dando también mozo y mucama a partir de noviembre. También a través de esta también, organización que tienen ustedes. Sí, nosotros es Asociación Redes. Lo que hizo fue, nosotros trabajamos en el Banco Popular de la Buena Fe también. Sí. Y trabajamos con varias organizaciones. Bueno, entonces a pedido de algunas organizaciones se fueron planteando estos cursos por las necesidades que habían en los barrios, en realidad, y en los lugares donde trabajamos. ¿Y cuántos estudiantes, jóvenes? Vamos a estar llegando a 80 personas, en realidad. 80 Ajá. personas se van a estar capacitando. Tres cursos ya empezaron, con muy buena recepción. Es más, tuvimos sobrepoblación de los cursos. En realidad, entonces vamos a tener que repetir algunos. Por ejemplo, cocina. ¿Cuánto duran los cursos? Duran 6 meses, tienen certificación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo pone todos los elementos. Es decir, los chicos se van a ir del curso, por ejemplo, de cocina, con toda la ropa para trabajar. Bien. Que lo cual es bastante importante. Todos los elementos, igual que los chicos de cucharón, cuchara, cuchillo. Sí, pero más que nada la ropa, porque viste, cuando te piden algún trabajo de ayudante de cocina, te piden la ropa. Bueno, los chicos sombrero. Van a poner el sombrero, van a tener toda esa ropa, los pantalones, las chaquetas, lo que son los ¿cómo se llama? Hasta el repasador. Ajá, las cosas que son bastante bastante básicos que les piden a los chicos para ser ayudante de cocina. Bien. También los elementos, en realidad, que es una cosa muy importante. Tienen todos los elementos necesarios para cocinar. En el caso de cocina, funciona los viernes y sábados. Los días viernes se hace una comida, el profesor hace una clase demostrativa, y los sábados es práctica. Viernes y sábado. Exactamente. Entonces, 2 días a la semana. ¿Verdad? 2 días a la semana, ese. Peluquería es una vez por semana y tiene un curso muy completo, se va a dar muy buena información. Lo que se está buscando es que los chicos en 6 meses puedan salir y tengan su fuente de trabajo. Y aparte de todo esto, el Ministerio también va a colaborar. El Ministerio de Trabajo, cuando terminen estos cursos, en el caso de cocina y de peluquería, les van a dar, a través de un programa que se llama Autoempleo, 25 mil pesos para que puedan desarrollar el emprendimiento, en realidad. Por su propia cuenta, digamos. Exactamente. Para lo cual tienen que ingresar digamos, en el sistema de monotributo social y eso, Sí, eso también lo tramitamos nosotros. Nosotros también tramitamos monotributo social, todo eso, sí. Poder hacer, o sea, una vez que termina el curso, a los 6 meses, y quiere hacer su emprendimiento por su cuenta. Hemos pensado en dos personas. Como te decía, el chico del progresor que tiene 18 años, que necesita una capacitación y que no va a la escuela, que le viene bien esto para tener una experiencia previa para trabajar. Y también pensando en una persona que tiene 30 o 40 años y ya tiene su negocio en su casa y es una peluquería chiquita y la va a poder agrandar, o que vende comida, capaz que vende pizza y empanada. Bueno, con esto va a poder incorporar otras comidas, otros hornos, un freezer, varias cosas más en realidad. Los que tiene el parripollo, por ejemplo. Los que tiene el parripollo, sí, ese también fue uno de los famosos parripollo que todos los días Claudio pasa, cuando se va de la radio, pasa y lo busca. Se busca un parripollo y se va a la casa. Claro, sí. Sí, lo que la idea es mejorarle la calidad de estos emprendimientos que están, el repollo es un ejemplo, emprendimientos que le hace falta que ponerle ayuda técnica y financiera en realidad, para que mejoren el emprendimiento. Sí. Bueno, y decime una cosa, ustedes ya tienen todos los alumnos inscriptos, ¿hay posibilidades de que vayan nuevos alumnos a participar de esto? De los cursos que ya comenzaron, que son cocina y peluquería, tuvimos superpoblación. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es quizás dentro de un mes dentro de un mes vamos a estar empezando otro curso paralelo casi. Deben estar quedando 5 o 6 lugares en cada curso de eso en realidad. Y lo de mucama todavía no empezamos, pero también sé que, por ejemplo, lo de mucama se hizo este lunes pasado la preselección y eran para 20 chicas y fueron ya como 48 en realidad. Tenemos mucho pedido de... Hay mucha demanda, ¿no? Mucha demanda. Este tipo de sí, es que lo que pensamos, ¿sabes lo que pasó? Que pensamos en una mucama, es una mucama que va a ser una multifunción, es decir, puede ser una mucama de hotel, pero puede ser también una chica que trabaje en una empresa de limpieza, puede ser que trabaje en mucama de un hospital, o puede ser una señora que trabaje por hora en casa calificada también, que eso le va a mejorar también el ingreso, digo. Estamos apuntando... Algo así de a estilo gerente de familia, digamos. Sí, algo una que tenga como esa, que tenga mucha función, que tenga que le mejore amabilidad, como se decía antiguamente. Exactamente. Bueno, hay otra cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, hay gente que ha hecho esta carrera que se llama higiene y seguridad. ¿Ustedes podrían habilitar para dar algún curso sobre eso? Nosotros lo que te cuento, en el caso de ayudante de cocina, la gente porque yo trabajo en salud en Guaymallén, tenemos un programa municipal de VIH y ahí la gente de los inspectores se ofrecieron para dar los cursos de manipulación de alimentos y de bromatología. Bien. Que también, porque ese es el otro tema, que la persona salga también con esos permisos ya, con esas habilitaciones. Sí, bien. Entonces sí, se va a plantear eso. Y aparte nosotros hemos incluido bioseguridad, porque el Ministerio también nos lo plantea, en bioseguridad, viste, de la persona que tengan un seguro. Pero además de que tengan un seguro, también normas de bioseguridad, es decir, que pasa en el caso de ese corte, todas estas cuestiones que nosotros trabajamos, que sabemos que son importantes en realidad para el mundo laboral también. Esto, digo, tiene que ver con empoderar a una persona y que cuando vaya a trabajar sepa lo que tienen que darle, no darle. Obviamente que una de las grandes preocupaciones, falencias que tiene nuestra sociedad, no sé cómo será en otros lugares, pero en general lo que se ve, que la gente que no puede trabajar o que no tiene acceso, digamos, a un empleo, no tiene acceso a un trabajo que... digno que le signifique, digamos, un ingreso importante, se ve mucho la falta de preparación y de confianza en sí mismo, ¿no? Sí, aparte, puntualmente nosotros estamos apuntando a varios grupos por ejemplo, nosotros tenemos personas que viven con VIH-SIDA haciendo los cursos, tenemos personas trans, tenemos personas privadas de la libertad, son liberados del sistema penal, es decir, nosotros estamos apuntando, es una capacitación gratuita de 6 meses que tiene certificación nacional, es decir, estamos apuntando a mejorar básicamente la calidad de vida de la persona. Por eso también entendemos, por eso yo hablaba de la salud, porque entendemos que la salud también tiene que ver con el trabajo. Uno cuando se siente útil, se siente bien, se siente pleno, la autoestima sube, la salud mejora, esa información se traduce a las células van reproduciéndose mejor, es decir, es una cuestión de calidad de vida también el trabajo. Y generar este tipo de programa o desarrollo también va en esa dirección. Estaba pensando, ¿no?, en lo que cuando mientras hablas, yo me imagino que claro, es muy difícil hoy vivir con todas esas situaciones, ¿no? Tener una calidad de vida También porque hay una forma que tiene, digamos, la sociedad, un estilo de vida que tiene esta sociedad, que pareciera que no es para todos igual, digamos. Y en algunos casos, o sea, si bien los programas que tiene el gobierno nacional, los programas que se van desarrollando, tienden un poco a cambiar esa situación y a lograr mayor inclusión, la gente, digamos, se siente metida como en un paisaje que no es tan tan como ellos lo soñaron, ¿no? Yo entiendo lo que vos decís. No sé si alguna vez lo soñaron. No, sí, lo que yo entiendo lo que vos decís, me da la impresión que tiene que ver con que el país, en el mundo somos casi todos iguales, pero para algunos somos más iguales que otros, en realidad. Entonces, la igualdad, a eso me refiero. La igualdad pasa a ser una cosa que depende de la capacitación que tengas, depende de la voluntad que tengas para hacer las cosas, digo, va claro. Dependiendo, depende de la educación que tengas, uh-huh. Digo, va dependiendo de muchas cosas, es decir, si vos tenés buenas herramientas, vas a poder avanzar. Bien. Entonces, el rol nuestro es dar herramientas, porque aparte de una cosa, yo esto que vos decías, yo lo veo mucho con el tema de los chicos que liberados del sistema penal. Nosotros hemos trabajado mucho con liberados del sistema penal. No sabes lo que nos costó, quisimos hacer un programa con empresas privadas, no logramos meter uno. Digo, claro. El prejuicio es muy grande. Bueno, otra cosa que te cuento, que por parte de los dos bandos, digamos, tanto no más del empresario. ¿Empresario? Sí, yo te doy un ejemplo concreto que nos está pasando actualmente. Nos costó mucho conseguir una profesora para las chicas de Mucama, porque no quieren ir al barrio, por ejemplo, porque claro, tienen miedo al barrio, porque ellos tienen mucho prejuicio, porque entonces eso es mucho prejuicio. Hay muchos barrios que tienen mucho prejuicio más allá de lo real que hay, en realidad no pasa, pero la gente tiene este prejuicio, viste, que está esto que decíamos, sí, somos todos iguales, pero claro, si vos vivís en el Paraguay no es lo mismo que vivas en la Quinta, digo, la Quinta sección, exactamente. Eso son cuestiones que se van cambiando. Entonces lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida y que tengan mejores herramientas, principalmente. Mira, te voy a dejar picando una, nos vamos a la pausa, pero para cuando volvamos vos me vas a decir qué pensás sobre una situación muy particular. Una gente amiga necesita una persona cama adentro y entonces me dice, voy a ir a Ugarteche a buscar una persona porque sé que ahí puedo conseguir, porque es donde más necesita y la gente es más honesta. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Ahora ya volvimos de la pausa, así que podemos seguir conversando. Sí, lo que vos contabas tiene que ver con el tinte discriminatorio que plantea de que ir a buscar un Ugarteche una persona es una persona que tiene, está menos empoderada, en realidad te va a cobrar poco la hora, podés negrearla y va a tener pocas condiciones, en realidad. Ese es el discurso que hay atrás de un contexto de decir, voy a buscar eso. No vas a buscar, porque digo, no estás poniendo un aviso porque para buscar. Dice alguien que quiera trabajar, ¿no? Porque digo, un amigo, muy buenos días a toda la gente. No, voy a ir a Ugarteche a buscar una ancha ahora, o que ya viene escuchando la radio, va a trabajar. Ahí también tiene otra discriminación más, que lo que está pensando en Ugarteche hay muchos bolivianos, en realidad hay una chica boliviana que va a tener menos condiciones, porque eso es lo que apunta a una cuestión de pensar que el prejuicio ya está puesto en que vive en un lugar rural, va a tener menos condiciones, tiene ganas de trabajar, que lo cual es hoy bastante seguramente extraño, no tiene ganas de trabajar en un lado. Yo no quiero trabajar en ningún lado. Es que existe una discriminación positiva también en ese sentido. Que dicen dos, sí, la gente del campo es más honesta. Y bueno, la asistencia. La verdad es que no lo sé, es como en todos lados y de todo un poco. Nosotros, Claudio, no, obviamente, hay musicalización a cargo de todo un prejuicio. Cuando a la hora de contratar en, digamos, la parte de prensa de la radio, nos acompaña Victoria algún oficio, digamos, que tiene que ver con el servicio a otras personas, ¿no? Si lo planteamos así. Bueno, vamos a ver qué nos trae Carlos Buch hoy día sobre este análisis o no análisis que hace todos los domingos sobre algún tema internacional, ¿no? Que lo de esto, que lo otro, ¿viste? Y hay gente que le encanta eso. Uh-huh. A mí, personalmente, un poco me molesta. Uh-huh. Digo, yo creo que es el trabajo de cada uno. Si vos haces las cosas, si vos querés lavar el auto, ser mejor que lavar auto. Si querés ser la que limpiar casa, ser la mejor limpiar casa. Digo, yo creo que tenés que ser lo mejor en lo que estás haciendo. Pero no por esta sensación de que me da la impresión que a algunos le pasan, que en la sociedad nuestra mucho pasa el tema de que es una cuestión hasta de clases, de que alguien te cuide el auto, que alguien te limpie la casa, que alguien te... Porque digo, hay gente que no le gusta limpiarle la basura al otro. Claro. Digo, pero No, obviamente digo, es que si lo hace que cobre bien y que digo que sean condiciones dignas, pero viste, hay gente que hay como una cuestión social de que se ha impuesto, bueno, tenemos una sociedad que impone esa cuestión, viste, de que no es como que alguien que necesita, viste, que lo tener a alguien abajo para poder mirarlo, y es muy difícil poder mirar a alguien para abajo porque en realidad lo que estás tratando de hacer es mirarte vos, estás tratando de mirar a alguien para abajo, pero en realidad alguien te mira a vos desde arriba también. Y sí, se sigue porque dando... En general la misma escala, claro, para arriba que para abajo también. Se sigue dando esa situación en donde, digamos, la esclavitud no está del todo abolida en algunos sectores, ¿no? Sí. Digo, hoy cuando hablamos de la problemática de trata de personas o de la explotación infantil, es lo que viene sucediendo desde hace miles de años, digamos, con este tema de la esclavitud, ¿no? De poder... tener, digamos, a una persona sometida, ya sea o por dinero, por lo que sea, ¿no? Pero sometida y en condición de esclavitud, digamos, o de superioridad sobre otra persona, lo cual me parece, digamos, que una situación de abuso. De abuso, sí. Digo, ¿cómo resolvemos esto, no? Está bueno por eso conversarlo y al mismo tiempo en esta reflexión yo digo, ¿cómo generamos conciencia de todo esto, ¿no? Bueno, nosotros uno de los cursos, ya empezó uno de los cursos de cocina, por ejemplo, y lo que se hablaba mucho era el tema de el profesor que es chef, sí, que ha trabajado en empresas privadas, les contaban cosas que hacían en las empresas para lavar el pollo, claro, para que se vea bien, lavar la carne, digo, cuestiones de que tenés que ir aprendiendo en realidad, viste, esas cosas, porque son cuestiones de bioseguridad que tenés que cuidar en realidad, y que por más que el empleador te quiera hacer las que vos las hagas, puedes entrar en un problema que tiene que ver con la bioseguridad, viste, con la seguridad de la calidad de los productos que se venden en un lugar en realidad. Te cuento, el curso también que vamos a tener de mozo es un curso muy interesante, lo va a dar una empresa que se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con armar eventos, pero principalmente lo que nos llamó mucho la atención, que lo que van a formar son mozos que sepan de vinos. Ajá. Cosa, ¿viste qué te pasa? Vos a un restaurante, claro, el mozo nunca sabe el vino en realidad. Tiene un nombre eso, ¿no? Los que, sí, los que... como sommelier en realidad. Sommelier, esta es una empresa de sommelier en realidad que va a dar cursos. Perfecto. Es una empresa muy conocida, que se ofreció muy bien los chicos, Luis Mantenini me parece que es la empresa, y se ofreció muy bien el chico para darnos el curso, pero nos llamó mucha atención esto que nos planteó, que es cierto, que a uno le pasa, uno va a un lugar a tomar un vino y te traen, viste, dos o tres marcas y no sabe, o capaz que hay 54 marcas pero no los conoce, no te dan una apreciación, o te dicen, bueno, lo bueno es tener gente formada también en el rubro bien formada, para que pueda contarle un poco al cliente qué tipo de vino quiere, claro, porque viste, y más con el tema del turismo, que Mendoza es una provincia muy turística, necesitamos gente que esté en servicios de turísticos bien calificada en realidad, bien, y además que digamos que sepan, que tengan la experiencia de poder transmitirle a la gente lo que va a consumir, ¿no? Muy interesante, sí, eso. Nosotros te comento, en este proyecto no solamente estamos solos, estamos con la Asociación de Hoteleros de Mendoza, bien, con las oficinas de empleo de Guaymallén y de Las Heras, bien, y principalmente financia todo el Ministerio de Trabajo de Nación. Es un proyecto que viene es medio envasado, Ministerio de Trabajo. Pero nosotros lo que hicimos fue buscarle lo que queríamos nosotros. Está bien, por ejemplo, bien. Turismo rural es un tema que no estaba, pero nosotros creemos que en Guaymallén sería importante generar el turismo rural, claro, partiendo de rutas gastronómicas o de alguna otra cuestión, que hay el tema, está el tema ajo, olivo, camote, que fue por donde se empezó esto. Entonces, la idea es buscarle es un producto invasor al Ministerio de Trabajo, pero nosotros buscamos lo que hacía falta en las comunidades, básicamente. Buenísimo. Bueno, mirá, tendríamos que decir, entonces, estos programas están funcionando en Guaymallén y Las Heras, en el SIC del Barrio Paraguay, ¿en qué otro lugar? En la delegación de Corralitos, en la delegación de Puente de Hierro, en la biblioteca Palabras del Corazón de Las Heras del Plumerillo, y las personas que quieran información se pueden comunicar al 425-5374 de lunes a viernes de 9 a 13 horas, ahí pueden hablar con Romina, y en el caso de que se quieran inscribir a alguno de los cursos y que vivan cerca de alguno de estos lugares, lo pueden hacer ahí, y nosotros les vamos a estar llamando para cuando hagamos la selección ya de los próximos cursos que hayan. Bien, bueno, Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado hoy día y será hasta la próxima. Espero que salga todo muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buen día. Bueno, después de este tema musical vamos a escuchar a Gloria Barbosa. ¿Qué nos traes, Gloria, para hoy día? ¿Qué vamos a reflexionar? Como cada domingo, donde pensamos juntos algún tema y usamos esa expresión, ya que sentimos que al desgranar estas ideas sobre nuestra vida, vamos así en conjunto, revisando, iluminando algunos aspectos de nuestros propios sentires. Sí, de tus sentires, de los míos, los tuyos, los nuestros. Es que todos estos tópicos que tratamos, en alguna medida, nos tocan. Porque, ¿quién no ha amado, quién no ha sufrido, o no ha sentido en algún momento que las cosas no le salen? Parecería ser que esta problemática, que a veces creemos tan única, tan individual, tan personal, lo experimentan millones de personas. Entonces, este domingo compartiremos el siguiente tema, uno de los principios de acción válida. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite. Entonces, avanza con resolución. ¿Qué nos recomienda esto? ¿Acaso retroceder ante los pequeños inconvenientes o problemas con los que nos enfrentamos a diario? De ninguna manera. Únicamente sugiere retroceder ante fuerzas irresistibles, tales que nos sobrepasan. Retroceder ante pequeñas dificultades debilita a la gente y la hace temerosa, mientras que lo contrario, no retroceder ante las grandes fuerzas la hace proclive a fracasos y accidentes. El problema aparece cuando no tengo en claro de antemano la magnitud de la fuerza. Allí deberé usar pequeñas muestras y actuar con prudencia. Otro punto es, ¿cuándo avanzar? ¿En qué momento el inconveniente ha reducido la fuerza o en qué momento nosotros hemos ganado en fuerza? Cuando la fuerza está a nuestro favor y el inconveniente se ha debilitado, entonces el avance debe ser total. Así es bueno entonces ir midiendo fuerzas con nuestras problemáticas, no darnos, como seguramente vos estás haciendo y yo también, muy seguido, no darnos la cabeza contra aquellas grandes fuerzas, pero sí avanzar cuando se debiliten aquellas para asegurarnos el triunfo. Y la pregunta del millón, como siempre, es ¿cómo hago para interpretar esto en una situación real? ¿Cómo hago para darme ese tiempo para decidir? Ahí proponemos. Uno puede ser recordar situaciones en que la oposición a fuerzas poderosas provocó resultados dolorosos. Otro momento de reflexión puede ser reconocer una situación actual en la que percibo este enfrentamiento ante una fuerza superior a la propia. Y si es así y puedo verlo, reconsiderar la forma de retroceder hasta que aquella se debilite. Otra posibilidad es diferenciar entre una gran fuerza que exige retroceder y una dificultad sobre la que puedo avanzar. Y la última, porque vas a ver que esta nos sale más fácil, porque siempre es más fácil ver cuando otro está empujando, dándose con la cabeza, no cuando uno, porque a uno no le pasan esas cosas. Le pasan a los vecinos, a los amigos, a los tíos. Esta y es la que más nos va a servir. Es tratar de ayudar a alguien que yo vea enfrentando en una situación en la cual está confrontando con fuerzas más poderosas, confrontando con medios inadecuados, y tratar de ayudarlo a que pueda notar las consecuencias que le traen esto, que esto le traería. Nada más, amigos, gracias y hasta el próximo domingo. Estamos llegando al final de nuestro programa Paisajes y Miradas de hoy, y podemos resumir que todas estas reflexiones en las que hemos estado ahondando en este programa tienen que ver un poco con una mirada sobre distintos paisajes, con una visión humanista que vemos de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Algo muy subjetivo, pero que al mismo tiempo nos ayuda a despertar un poco más y a tener en cuenta estas miradas, a las cuales nosotros siempre hacemos una especie de intervención para poder mejorar el análisis que hacemos de la realidad, ¿no? También quiero comentarles a la gente que está escuchando la radio en este momento que en la Feria del Libro, que se está desarrollando en el Espacio Cultural Julio Leparc, en el local 66, que está en el primer piso de ahí del Espacio Cultural, hay un stand que está dedicado a la obra de Silo, ¿no? Un stand que se llama Silo y su obra en el mundo, donde están expuestos alrededor de 50 obras en distintos idiomas que se han publicado a lo largo de estos 30 años, en las que, digamos, Silo fue dando explicaciones sobre la superación del sufrimiento, sobre el pensamiento y la doctrina del nuevo humanismo, del humanismo universalista. Las obras están editadas en alrededor de 17 idiomas. Encontramos no solamente el español y el inglés, que son los más usados, sino también en chino, en húngaro, en alemán, obras editadas en idioma mongol, también en idioma aymará. No nos queríamos olvidar de mencionar, digamos, la colaboración de gente de Bolivia que nos ayudó a editar esta obra de Silo, El mensaje de Silo, en ese idioma. También podemos ver las obras como Humanizar la Tierra, Experiencias Guiadas, Contribuciones al Pensamiento, Mitos, Raíces Universales, El mismo mensaje de Silo, obras completas que está editado también en 5 idiomas. Todo lo pueden ver ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc. Y en ese mismo lugar también se hacen talleres o charlas sobre el tratamiento que se le da a este tema tan importante, que es la diversidad y la no violencia, ¿no? Un tema que en estos momentos nos impacta y nos hace sentir a veces inseguro, el tema de la violencia, cómo se manifiesta de distintos modos, ¿no? A través de lo más grotesco, que es los conflictos armados que se dan en algunos lugares del planeta, como también el tema de la violencia que se da a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo, en los barrios, en distintos espacios, y esos temas, esas situaciones que nos impactan, cómo poder resolverla, cómo animarnos a pensar que se puede solucionar o que uno mismo puede encontrar una respuesta para no sentirse desanimado y poder acometer la vida de otro modo, ¿no? Todo esto lo podemos encontrar ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc, en el local 66, como ustedes habrán visto, algunos habrán visitado la Feria del Libro. Siempre en ese local, en ese stand donde está la obra de Silo, se están dando charlas a las 20 horas todos los días, y también algunos talleres para intercambiar y reflexionar sobre este tema de la violencia, la superación del sufrimiento y también una mirada más humana de la vida en general. Hemos llegado al final de nuestro programa, será hasta el próximo domingo. Los esperamos, sigan escuchando la radio pública y nosotros nos encontramos dentro de unos días. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles.